Hola, ¿qué tal? Estamos aquí presentando Villaverde Radio, aquí con Mildred. Y con Alexis. Tenemos las cápsulas el día de hoy de... La cascada del elefante. Generaciones de la computadora y los daños que esta hace. Explotación de los animales. Las pieles, un asunto de vida o muerte. Y terminaremos con la entrevista sobre los fenómenos naturales. Pues empezamos aquí con nuestros compañeros Eloy y Alexis. Bueno, la cascada del elefante asemeja una su cabeza, separándole por dos pequeñas caídas de agua en los extremos que parecen que son los colmillos del animal, y la caída principal de esta cascada es de 20 metros. En el tiempo de don Porfirio Díaz fue una época de gran industrialización en la región. Por tal motivo se necesitaba una gran fuente de energía y se optó por autorizarse la instalación de diversas plantas hidroeléctricas que abastecieran de energía a las empresas, para que el personal de las hidroeléctricas tuviera acceso a ellas. Se construyeron los llamados 500 escalones. Nos dejamos con nuestro compañero Gustavo. Nos despedimos. Somos Irving y Eloy. Bueno, mi nombre es Gustavo Montero Vela. Yo les voy a hablar sobre la primera generación de las computadoras. En esta generación había un gran desconocimiento de las capacidades de las computadoras, puesto que se realizó un estudio en esta época que determinó que con 20 computadoras se saturaría el mercado de los Estados Unidos. Bueno, esto es todo y ahora va mi siguiente compañero. Estamos con nuestras compañeras América y Saraí, que nos van a hablar sobre la explotación de los animales. Matar, desposeer y quitar la vida a los animales es un tremendo negocio. Muchas personas están convencidas de que la matanza de animales es un hecho imposible de evitar. Piensan así, por hábito o por tradición, han sido condicionados a aceptar que los animales de las granjas se crían con diversas atenciones. Van a los mataderos con resignación y son convertidos al final en filetes sin soltar un gemido o a lo sumo unos pocos. La explotación y el asesinato de los animales es un negocio sobrecogedor. Todo es revulsivo, macabro y horrendo. Terror, muchos creen que los animales han sido creados para la matanza y el alimento del ser humano. Son varias las razones por las que una persona puede pensar esto, pero esta debería dar un pasito hacia adelante y ver lo que en realidad está sucediendo cuando ingiere animales. Otra forma de explotación de los animales son los negocios ganaderos, quienes tienen un único objetivo: el máximo beneficio con los mínimos gastos. Ninguna moral acompaña a sus actos. La armonía con la tierra, el equilibrio ecológico y el amor por la tierra y sus criaturas no cuentan para nada, no dan ganancias. Las granjas fábrica exigen cada día mayor rapidez, animales más voluminosos, menor coste de alimentación por cabeza de ganado y mayores beneficios. Los animales para los negociantes ganaderos no son más que un numeroso y dinero. El transporte también es una experiencia terrible. Para el transportista de animales, el tiempo es dinero. Ya no sorprende a nadie que en los días de calor sofocante o de temperaturas bajo cero mueran algunos animales. Otros mueren de miedo. Los animales contraen la fiebre del transporte, un tipo de pulmonía que mata al 1% de ellos. Algunos animales llegan con los pulmones destrozados y con otras heridas debidas al traslado y poco espacio que disponen. Las heridas y muertes disminuyen con los beneficios, pero aún así, muchos ganaderos prefieren meter más animales por camión si les sale más a cuenta. Cuando acaba el transporte, comienza la angustia y el estrés. Los animales transportados a naves de engorde, confusos y amedrentados por el trato recibido y el primer cambio de hábitat, tienen que atravesar pasillos en los que son rociados de insecticidas para ser posteriormente castrados, descuernados, marcados e inyectados con diferentes productos químicos. Para la siguiente cápsula tendremos a nuestros compañeros Brianda y Edgar. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con un grupo de compañeros que nos van a hablar sobre las pieles, un asunto de vida o muerte. Bueno, el 85% de la producción europea de piel es originaria de animales criados en granjas. Bisones, zorros, vacas, nutrias, hurones y chinchillas forman parte del grupo de animales usados para producir piel para vestimenta y tapicería. En el caso de bisones, zorros, chinchillas y hurones, son comercializados. En ese momento serán matados mediante procedimientos que tratan de producir el menor daño en su valiosa piel: inyección letal, asfixia, electrocución. En ocasiones las pieles les son arrancadas mientras los animales están aún vivos. El sufrimiento de que estos animales padecen mientras se les permite vivir es abrumador. Cuando viven en la libertad, todos ellos necesitan amplios territorios para vivir y prosperar. En las granjas, las condiciones a las que se les somete, viviendo en reducidas y sucias jaulas de metal, les desequilibra mentalmente de tal manera que caen en compartimientos que van desde la repetición convulsiva de movimientos hasta la automutilación de extremidades o colas. Las técnicas de cría están especialmente ideadas para que las hembras tengan el mayor número de partos antes de que ellas mismas sean ejecutadas, cuando su rendimiento crezca. Los animales cazados en libertad por su piel se enfrentarán a una horrible y brutal muerte, o bien serán atrapados en cepos o trampas en las que sufrirán agónicamente hasta el final, o, como en el caso de las focas, serán asesinadas a golpes en la cabeza. Bueno, pues nosotros pensábamos que ahorita en la actualidad ya cualquier joven o, no sé, los adolescentes piensan que teniendo un abrigo de piel, no sé, es lo más sonado de ahora. Y pues la verdad se piensa que es muy mal porque tenemos muchos muchas materias primas como para hacer más ropa y usamos las pieles de los animales. Yo soy Brianda Welch. Y yo soy Edgar López. Compartiéndoles en Villaverde. Y espero que les haya gustado. Hola, ¿qué tal? Seguimos en el programa Villaverde y a mí me tocó la entrevista. La entrevista habla sobre los fenómenos naturales y tenemos un invitado. ¿Cuál es tu nombre? Luis Manuel Tinoco. ¿Cuál es tu profesión? Licenciado en Administración. ¿Qué opinas sobre los fenómenos naturales que han sucedido últimamente, como lo que sucedió en Baja California, las sequías y las inundaciones? Pues que afectan a mucha gente, a la ganadería, a la pesca y pues a todas las actividades que conllevan en esa región. ¿Cómo se pueden prevenir? Pues mediante que se informen sobre las situaciones climatológicas, el estado de tiempo de todo, de la región y eso. Okay. ¿Por qué crees que han sucedido estos fenómenos? Pues por los cambios de clima, por la contaminación. Pues la contaminación es lo que produce todo este tipo de situaciones. ¿Cómo podrías definir tu carrera en una sola palabra? Como economizar. Esto fue la entrevista. Yo soy Oscar y los dejo con Mildred y Alexis. Bueno, pues esto fue todo. Espero que les haya gustado. Nosotros somos Mildred y Alexis. Y esto fue Villaverde Radio.